hombre, viene Pacho Peinilla. No, hombre, ese es Pacho Salas, hombre. Pacho Salas. Sí, señor. ¡Upa! Yo tengo muchas amigas y de bastante confianza. Les presenté un amigo que se llama Pacho Salas. Me dijeron que ese tipo la dejó pues descrestada, que cuando volviera a ir también fuera Pacho Salas. Yo les dije, sí, miguita, yo les hago ese favor. Cuando llegue Pacho Salas, estén listas sin temor. Cuando llegó Pacho Salas, me decía Leonor. Pacho Salas se entrara, no aguantó la tentación. ¿Qué tendrá de Pacho Salas, hombre? Siempre se entra Pacho Salas. ¡Qué manta metiche, hombre! ¡Candeloso! Pacho Salas se entraba y ellas se alborotaban, gozaban con él adentro porque muchos lo admiraban. Se entretenían con él y entre ellas se peleaban, no se querían perder. Cuando entrara Pacho Salas se formó la algarabía. Pacho Salas se entró y en la sala reunidas Pacho Salas se sentó. Todas juntas se reían cuando un chiste les contó. Le decía Carolina, eche el otro por favor. ¿Que eche el otro? ¿Y qué fue lo que le echó fue? Es un chiste, hombre, este es el mal pensado, hombre. ¡Sabroso! Pacho Salas no volvía, me llamaban reclamando. Yo muy fresco les decía, cuando quieras te lo mando. Pacho estaba muy celoso, rapidito se venía. Yo no se lava a Selena el cel un día. Muy furioso me decía, Pacho Salas se enojó. A Selena cel un día, Pacho Salas no volvió. Aquí termina la historia de Pacho Salas y yo. Que como era tan celoso, Pacho Salas no volvió.